Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 159. La Bruja de las Palabras. Miguel Ángel Estrella es el creador del programa La Voz de los Sin Voz, para promover y preservar las expresiones de música, rituales y danza que integran el patrimonio cultural de América Latina. La Voz de los Sin Voz se desarrolla en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Cancillería Argentina. Y desde 2004, Miguel Ángel ocupa el cargo de embajador argentino ante la UNESCO. Yo leía todo lo que pasaba en Buenos Aires con la música y veía chicos de mi generación como Marta, Argericho, o Barenboim, etcétera. Y yo decía, ¿y por qué yo sí, yo no? La puta madre, yo tengo que ir a Buenos Aires. Bueno, y hubo un consejo familiar donde una vez por mes, era linda cosa eso, los consejos familiares, porque se reunían a comer, después de morfar nos mandaban a los chicos a jugar y ellos se quedaban hablando de sus hijos, o de política, bueno, pero sus hijos era lo esencial. Yo estaba que me comía las uñas, porque sabía que iban a hablar de mi caso, ¿no? Claro. Entonces mi vieja me dijo, mijito, mi conejito, porque era dientudo, va a ser pianista, pero no ahora, pero vas a ser pianista. ¿Sabes qué pasa? Que a los 12 años, tu padre y yo no te podemos mandar a una ciudad que vive en singular, porque allá la gente vive en singular. En cambio acá, en Tucumán, nosotros vivimos en plural. Todos sabemos quién es quién, fehacientemente. Entonces, vos tenés 12 años, tenés que hacerte hombre. Para hacerte hombre necesitas muchísimo amor. Y ese amor solamente te lo podemos dar nosotros. Tus padres, tus tíos, tus tías, tus hermanos. Hagamos un trato, este es el trato. Muchos de tus tíos y tu padre y yo, de nuestros sueldos vamos a separar un poquito, va a ser la alcancía que va a ser tu beca cuando seas bachiller. Entonces hacete hombre acá, termina el bachillerato y vas a tener una beca de la familia para estudiar en Buenos Aires. Pero vas a ir munido por todo el amor que falta para que vos crezcas como hombre, ¿no? Queremos que seas toda la vida un chico del norte. Querido amigo, estoy de vuelta en Buenos Aires, después de haber recorrido tu litoral. Yo que vivía renegando de mi tierra, prefiriéndolo de afuera con toda su novedad. Yo me llevaba todo el mundo por delante y me creía el rey de toda esta ciudad. Iba a la moda y a los boliches de onda, donde se habla en otro idioma y perdés tu identidad. Es peligrosa cuando tira la marea, porque te arrastra hasta tenerte a su merced. Será por eso que hoy es tanto lo que extraño el cauce manso que tus pagos me enseñaron a querer. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. ¿Sabes que a mí me cae mejor lo sencillo que lo complicado? Hasta siempre al llegar también te diga que un nuevo rumbo es el que yo voy a tomar. Y si el destino me invita a llevarme lejos, sabiendo de dónde vengo, será más fácil llegar. pretendemos que el niño asuma su vinculación a la hermandad cósmica y diga hermano Armor o hermano Pez, pero en función del ejercicio de sus actividades. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Recién el profe Maidana decía algo que es tremendo. No tiene que ver con la causalidad, ¿eh? Pretendemos que el niño conozca su hermandad con el cosmos y diga hermano árbol, hermano pez, en función del ejercicio de sus actividades. Está diciendo algo tremendo. Está diciendo que no le van a enseñar que el árbol es su hermano, ni que el pez es su hermano, ni que la Pachamama, ni que el Inti, ni que nada. No se lo van a enseñar. Va a ocurrir, probablemente, es lo que ellos pretenden, que el chico en sus actividades, dejándolo actuar como él quiera, librándolo a su hacer natural de niño, él solito vaya encontrando su forma de entender el mundo. Y esa forma, en general, va a terminar coincidiendo o siendo muy amigable con el modo en que lo entienden sus mayores. Y no tan sencillamente porque los mayores le están transmitiendo a través de gestos, de silencios, ciertos conceptos culturales, sino porque este tipo de culturas como la andina son culturas muy naturales, son poco culturales en el sentido que Occidente entiende la palabra cultura. Es decir, lo que está diciendo Osvaldo Maidana es lo que cada vez más escuelas y docentes comienzan a decir: no le enseñes nada al chico. Como dijo Carlos, no le enseñes nada. Para que las señoras no se asusten, lo voy a decir de un modo un poco más intermedio, digamos, para los próximos años. Hay que generar cada vez más espacios en los que los chicos, los niños y los jóvenes puedan construir su propio conocimiento, su propia subjetividad, y ir cada vez más retirando los ámbitos educativos en los que se baja enseñanza a los alumnos. Esto es lo que dice el profe Maidana y lo que, como le decía, cada vez más maestros y profesores hacen, ¿eh? Pero el sistema educativo en sí cree, tal vez acertadamente, yo creo que no, cree que tiene que enseñarle, que volcarle los conocimientos del mundo adulto a los jóvenes para que adquieran estas sabidurías. Y el problema es que, haciéndolo así, el centro del saber termina estando fuera del individuo. Terminan siendo individuos que, para saber cómo hacer las cosas, tienen que mirar hacia otro lugar. Han perdido el eje, han perdido el centro de gravedad en sí mismos para ir comprendiendo las cosas cuando pueden, en la medida que pueden, con el estilo de cada uno. Algo así sería la cosa. Estamos acá tratando de arreglar una computadora que no quiere andar. Pese a eso, ¿vos qué pensás de esto, Nadia? La verdad que sí. De pronto es como que, en serio, quieren insertarnos conocimiento. Póngase la idea esta: un bidón, una botella puesta con esos cositos tipo embudo, echas un líquido y llenas la botellita. Bueno, exactamente eso hacen con nosotros. Es terrible, o sea, ni te preguntan qué quieres aprender. Es como que vos sos niño y para vos de niño tu maestro lo sabe todo. Y tu maestro es el que te dice todo lo que vos tenés que hacer, lo que decís y hasta lo que sos. Y nos sientan uno detrás del otro como soldaditos, delante de una super pizarra y anotando todo el día. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 en clases. Y inclusive a veces tienen jornadas de doble turno los chicos. Es terrible y se asustan un montón cuando ven un poco de tele los padres. Pero estamos metidos ahí en la escuela 5 días a la semana. Es más, cuando sos niño en la primaria tenés más materias que en la secundaria. Y muchas más materias que en la primaria, que en la universidad. Pero el estilo de enseñanza es este, ¿no? Es que el chico aprenda cosas que el chico todavía no registra para qué las necesita, por ejemplo. La otra vez escuchábamos una canción de Marilina Ross, Un inocente juego, y dice textualmente, creo, lamentablemente llegaron los que saben y nos enseñaron a jugar. Lo dice irónicamente. ¿Cómo vas a enseñarle a jugar a un chico? Pero lamentablemente nos oyeron los que saben y quisieron nuestro juego encasillar. Repartieron instrumentos, nos pusieron un maestro y nos enseñaron a jugar. Y ella cuenta luego en esa canción cómo eso los deformó y después tuvieron que superar esa atrofia, ese desfasaje del centro de gravedad, de que el individuo ya no puede construir poquito a poco con su modo, con su estilo, su forma de comprender el mundo, que está ligada a su forma de sentir, además, a su mundo social concreto. Se le meten enseñanzas que vienen de otras latitudes, que fueron generadas en otros idiomas, en otros sistemas políticos, económicos, con otra cosmovisión. Se les lee a Borges, que escribió cuando no se sabía lo que era el genoma humano, o cuando no se sabía lo que era, qué sé yo, esto que contaba recién Einstein, Y cuando uno tiene la posibilidad de conversar con los profesionales más sobresalientes, se encuentra, o casualidad, con que la clave del éxito está en que cada uno de ellos es el centro de su saber, que son gente que sabe estúpidamente, fíjate. Marco eso para que quede claro que el que construye conocimiento y lo puede hacer crecer y enriquecer, lo hace desde su estupidez, no lo hace desde la genialidad de otros. Esta es la mentirita y lo que no se advierte. ¿Por qué será que se enseña de esta manera? Si es cada vez más evidente que el chico que logra, pese a este sistema, ser el centro de su aprendizaje, ese es el chico que descolla luego. ¿Por qué será que se insiste con esto? Yo creo que hay una larga tradición, cuando uno estudia el origen de las escuelas, de hace 150 años, se da cuenta que tenían esta intención de uniformar, de generar tropas para las fábricas, para hacer trabajos en serie, para que nadie sobresaliera. Se trataba de limar o lijar las diferencias. Y yo creo que la época que estamos viviendo y las que se vienen son tan prometedoras que yo creo que es el tiempo de soltarle la rienda a los caballos. El caballo sabe para dónde ir, sabe más de lo que parece. Limite, en todo caso, las enseñanzas a aquellos ámbitos que los adultos consideran cuidadosos o preocupantes. O bueno, ahí sí está bien, bájele línea, dígale, alumno mío, esta parte bancátela porque te la tengo que inculcar a la fuerza. Pero si es una de cada 10, el pibe lo va a aceptar. Ahora, si es 9 de cada 10, el chico va a comenzar a desconfiar del mundo adulto. Porque además va a ver que el que le está enseñando de esa manera es un sonso. Se da cuenta enseguida el chico, ¿o no? Es un robot que no vive su propia vida, sino que vive una vida ajena, o que es un hipócrita, que da una imagen frente al curso y después, acá en el pueblo chico nos enteramos rápido, ¿no? Es un sonso. Entonces aumenta la distancia entre nuestra juventud y el mundo adulto innecesariamente. Lo que pasa es que no nos escuchan, no nos tienen en cuenta. Son pocos los maestros, gracias a Dios yo tuve buenos maestros. Sí. Uno y que otro muy bueno. Y un buen director. Y un buen director, uno y que otro desastre también. Pero la verdad es que el problema es ese, no nos escuchan. Piensan que no tenemos voz ni voto, que somos mocosos, como nos dicen, este mocoso, vos qué sabés de la vida, eso es lo que nos dicen, vos qué sabés de la vida, porque con 20 años, ¿qué sabes vos? No sabes nada. Y te ofrecen y te obligan a querer tener una serie de conocimientos académicos para poder opinar sobre lo que vos querés. Porque dicen, no, tenés que estudiar esto, esto y esto para poder ser esto, y así vas a tener esto y esto y esto, y está científicamente comprobado. Pero eso no te hace feliz, no te hace sentir pleno. Es mucho tiempo perdido y desperdiciado. La mayoría de los chicos van a la escuela para encontrar amigos, para pasar buenos momentos, no por la clase que dan los profesores. Y bueno, ni por el conocimiento que... Está muy bien. Hay que soportar esta mala enseñanza, salvo algunos profesores que ya la van viendo. Hay muchos, ¿eh? Yo conozco varios. Y que se dan cuenta de que esto es uno de los puntos que tenemos que mejorar de nuestra educación. Generar más ámbitos, más tareas, más trabajos de grupo, lo que fuera, para que el chico construya el conocimiento. Como dijo Carlos, que construya el conocimiento. ¿Qué, va a descubrir la pólvora? Sí, que la descubra él. Es completamente distinto haberlo descubierto uno que fijarse la fórmula. Porque así el proceso que él hace para descubrir la pólvora es tortuoso, es lento, la pólvora ya está descubierta, pero él no está aprendiendo a descubrir la pólvora. Él está aprendiendo a aprender, está aprendiendo a descubrir, se da cuenta, está desarrollando los músculos de su conocimiento, de su creatividad. Y esos son los músculos que buena parte del sistema educativo actual trata de atrofiar, creo que por la larga tradición que tiene la escuela. Y yo tengo además lindas expectativas con respecto al sistema educativo argentino, que por lo menos desde su centro emite cada vez más señales en este sentido. A veces cuesta que llegue a los cuadros intermedios, digamos, estas concepciones más modernas, pero el maestro de grado y el ministro de educación piensan bastante parecido a mí. No tanto, señora, yo soy un loco, pero piensan para este lado, digamos. Mientras que por ahí el supervisor, el director, hay algunos docentes, ¿viste? Dicen, no, el chico nunca te va a pedir que le enseñe la raíz cuadrada. Así que hay que enseñársela, ¿eh? Eso es lo que piensa. La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Voy a citarlo a Bertrand Russell con este asunto de las causas. Bertrand Russell es San Occidente, tipo muy occidental, sacerdote de Occidente, defensor de la ciencia. Sin embargo, decía, la ciencia es en primer lugar conocimiento, pero la ciencia como conocimiento es desplazada a segundo término por la ciencia como poder manipulador. El pensamiento científico es esencialmente un pensamiento poder, cuyo propósito es conferir poder a su poseedor. Esto es lo que hacen también los docentes a veces, y este es el motivo por el cual la causalidad tiene que ser defendida a muerte, para garantizar que quien asigne las causas, o sea, que alguien pueda asignarlas, y el que la asigna es el dueño del poder. En los hechos, en la realidad, las concepciones físicas de la naturaleza son aproximaciones sucesivas, largos rodeos, correcciones sobre correcciones que a su vez deben ser corregidas. Dice, el mundo natural funciona así, no funciona con causa, sino que funciona, se va acomodando como los melones cuando comienza a andar el camión, señora. En metafísica, mi credo es corto y sencillo. El mundo externo, si existe, se compone de acontecimientos cortos, pequeños, casuales. Lo que ocurre es básicamente casual, no causal. El orden, la unidad y la continuidad, la comprensión de esos acontecimientos pequeños, son invenciones humanas, como los catálogos y las enciclopedias. Allí está la realidad, que funciona como funciona. Muchas veces en forma casual, el rayo, el granizo caen donde caen. Por lo menos para nuestra mente pequeña es mejor que lo consideremos casual y no causal, porque escapa a nuestra posibilidad de conocimiento saber en dónde va a caer ese granizo, ese cacho. Si usted se pone a estudiarlo tal vez lo sepa, pero nos facilita las cosas entender que la cosa ocurre como ocurre, ni hablar si usted está con una novia, suponete. Tómalo como viene, no lo explique, vas a perder el tiempo en explicarlo. Y no solo con la novia, con vos mismo. Tómalo como viene. Las interpretaciones que haces vos de lo que ocurre, interpretar es asignarle causas, por ejemplo, y consecuencias. Eso es tu cabecita. Puede funcionar a veces no, pero tenés que saber que estás metiendo las manos impúdicamente para tratar de comprender algo que tiene mucho de casual y mucho de complejo. Es tan compleja la forma en que ocurren las cosas. Tal vez no en el caso del vaso que tirábamos al piso, pero sí en todos los temas que tienen que ver con lo humano, con nosotros mismos, con nuestros alumnos, con nuestras novias, con la Revolución Francesa, con la política. Son tan complejas las cosas que, por ejemplo, Einstein, para tratar de acercar un elemento más, inventó un concepto que es variable escondida, así le llamó. Él se daba cuenta que era muy difícil entender el mundo real. Entonces dijo, yo hay dos o tres cosas que me doy cuenta, como lo del vaso que se rompe, pero hay otras que escapan a mi comprensión, que todavía no las conozco. Voy a imaginarme que allí en el mundo está ocurriendo algo, una variable, o sea, un mecanismo que yo no comprendo. ¿Y qué hacemos con eso? No importa lo que haces, pero vos sabés que cuando llegás al mundo hay dos o tres cosas que vos registrás y hay dos o tres que vos sabés que están, pero que no las estás registrando. Entonces ya llegás de otra manera. Hay un problema humano, el que fuera, suelen ser los que más nos preocupan. Entonces nosotros llegamos a la situación, la que fuera. Encontrás a tu hijo con cara rara, o encontrás una situación tensa en una institución, o lo que fuera. Entonces vos, ¿qué hacés? Y registrás esas cosas, haces hipótesis de lo que puede pasar, pero también te quedás a la expectativa de que otras cosas tal vez estén ocurriendo si vos todavía no las sepas. Y yo me animo a decir, probablemente nunca las vas a saber. Vamos a ver si en el próximo bloque hablamos de la pregunta del por qué, mientras preparamos el tema 29, la maldita pregunta del por qué. Porque cuando ocurre algo, en general malo, nos hacemos esta pregunta del por qué, que si usted se fija bien, es una pregunta hacia atrás. Es una pregunta que está buscando causas en el pasado. ¿Por qué no hacer la pregunta del para qué? Estoy triste hoy. No se pregunte por qué. Una vez en la vida no se lo pregunte. Pregúntese para qué. No se amargue por las puertas que se han cerrado porque usted está triste. Asómese a la sorpresa de saber cuáles son las puertas o de preguntarse cuáles son las puertas que se han abierto ahora que está triste. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hoy, en el día de cualquier año, en el año de cualquier siglo, en mis plenas facultades mentales y físicas, y asumiendo cuanto digo y escribo, declaro que me declaro culpable. Culpable de todo lo que no hice, de todo lo que no he visto ni oído, de las palabras que no dije a tiempo y de las otras que nunca aprendí. Me preocupé por cosas que jamás sucedieron y pasé gran parte de mi vida en sitios equivocados, en horas equivocadas, con gente equivocada. Declaro que llegué tarde a todas las citas, que no estuve nunca antes en ninguna parte, que encontré la primavera florecida, la tierra repartida y el cielo prometido, que todo lo que tengo es menos de lo que me falta, que lo que creía no lo creí después y que cometí el peor de los errores. Soñé en un mundo de pesadillas. Declaro también que no hay nada más cierto que nuestro pasar por la vida, ni nada más falso que nuestra vida al pasar. Que es feliz aquel que no quiere nada, que no sabe nada, que no se pregunta nada y que no se da cuenta de nada. Que de una mano temblorosa puede caerse el amor que hay en ella. Que todo lo que no se da, no se acumula, se pierde. Que todos somos al fin y al cabo esclavos de algún vicio o de alguna virtud. Que he sido fiel solamente a mis dudas y que el hombre más libre que conocí iba atado al corazón de una mujer. La bruja de las palabras. Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco. Pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.